En la iglesia de cierta comunidad, después de leer los salmos, el sacerdote se dirigió al grupo y presentó un invitado. Se trataba de uno de sus amigos de la infancia, ya entrado en años. Mientras todos lo seguían con la mirada, el anciano ocupó el púlpito y comenzó a contar esta historia. Un hombre, junto con su hijo y un amigo de su hijo, estaban navegando en un velero a lo largo de la costa del Pacífico, cuando una tormenta les impidió volver a tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el padre, a pesar de ser un marinero de gran experiencia, no pudo mantener a flote la embarcación y las aguas del océano arrastraron a los tres. Al decir esto, el anciano se detuvo un momento y miró a dos adolescentes que por primera vez, desde que comenzó la plática, estaban mostrando interés y siguió narrando. El padre logró agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida: escoger a cuál de los dos muchachos tirarle el otro extremo de la soga. Tuvo solo escasos segundos para decidirse. El padre sabía que su hijo era un buen cristiano y también sabía que el amigo de su hijo no lo era. La agonía de la decisión era mucho mayor que los embates de las olas. Miró en dirección a su hijo y le gritó: «Dios está contigo, hijo, te quiero mucho», y le tiró la soga al amigo de su hijo. En el tiempo que le tomó al amigo alar hasta el velero volcado en campana, su hijo desapareció bajo los fuertes oleajes en la oscuridad de la noche. Jamás lograron encontrar su cuerpo. Los adolescentes estaban escuchando con suma atención, atentos a las próximas palabras que pronunciara el invitado. El anciano continuó su relato. El padre sabía que su hijo pasaría a la eternidad con Cristo y no podía soportar el hecho de que el amigo de su hijo no estuviera preparado para encontrarse con Dios. Por eso sacrificó a su hijo. ¡Cuán grande es el amor de Dios que lo impulsó a hacer lo mismo por nosotros! Dicho esto, el anciano volvió a sentarse y hubo un tenso silencio. Pocos minutos después de concluida la reunión, los dos adolescentes se encontraron con el anciano. Uno de ellos le dijo cortésmente: «Esa es una historia muy bonita, pero me cuesta trabajo creer que ese padre haya sacrificado la vida de su hijo con la ilusión de que el otro muchacho algún día decidiera seguir a Cristo». «Tienes toda la razón», le contestó el anciano mientras miraba su Biblia gastada por el uso. Y mientras sonreía, miró fijamente a los dos jóvenes y les dijo: «Pues la verdad sí, es una historia bastante difícil de creer, pero esa historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su hijo por mí. A mí también me costaría trabajo creerlo, si no fuera porque el amigo de ese hijo era yo».